¿Por qué hoy estamos hablando de MECACAUS en La Rioja? Y porque resume en cierta medida a la mayor cantidad de represores y la mayor cantidad de víctimas. Pero eso es un logro de la lucha de los organismos de derechos humanos, que en esto, derogadas las leyes de impunidad, han logrado justamente empezar a totalizar el fenómeno de la represión. Acá no hubo represión en Villa Unión o represión en La Rioja. Acá hubo represión en Villa Unión, en el país, en La Rioja, en el país y en el Cono Sur. Eso es ese fenómeno tenemos que todos ponerlo en cierta evidencia para mostrar justamente a qué respondía los intereses del golpe. ¿A qué intereses respondía? Tenemos que poner, no es una cuestión, como dice el compañero, que hablamos del sectorial, de lo individual, es una cuestión política en el marco de un proyecto, ¿cierto?, que en aquel momento intentaba, decía, luchaba por la liberación del pueblo, y en un marco que hoy es de esa lucha, ¿cierto?, abastece las aspiraciones de todos los pueblos de América. Entonces, los persiguieron, los asesinaron, los secuestraron, los mataron, los encarcelaron, los exiliaron, justamente porque se oponían a los intereses reaccionarios.